en memoria de Germán Araujo, un gran luchador por nuestros derechos. Traemos hoy a esta emisora la esencia de la voz del pueblo. Y aquí comienza 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Damos comienzo a un nuevo programa, un nuevo domingo, hoy con muchísima información. Ya está Federico con nosotros. Buen día, Walter Hugo, ya metiendo mano en su computadora mágica. Hoy con las elecciones del BPS para jubilados y trabajadores. Para trabajadores es un decir, porque en realidad, y empresarios. Y empresarios, tenés razón. Trabajadores es un decir, porque no podemos hacer no se puede hacer ningún tipo de propaganda porque estamos en veda electoral, pero sí podemos decirle a los vecinos que acá en el local de Libertad Colón, Radio Corsaria, tenemos listas para los jubilados que quieran venir a buscar. Y también, si nos mandan SMS o llaman al programa, ya cayó uno, le vamos a dar dónde votar, y ya estamos en eso. Federico, va pasando los teléfonos al aire. Buenos días. Los teléfonos son 095-004-710 o el mail quetalamigos.radio@gmail.com, la página www.quetalamigos.tk y el otro teléfono 095-235-869. Muy bien. El programa de hoy dedicado a Marulanda Vélez, a Manuel Marulanda Vélez, comandante guerrillero de las FARC, caído, ayer se hizo 3 años de su fallecimiento, hombre al cual buscaron por cielo, mar y tierra para eliminarlo. Lo mataron más de 35 veces y terminó muriendo el corazón con su familia y sus compañeros de lucha en la selva. Por lo tanto, derrotó al enemigo hasta en su propia muerte, ¿no? Por lo tanto, dedicamos el programa a este guerrillero, del cual tendríamos para contar muchísimas cosas, pero brevemente decir que comenzó su lucha cuando fueron a reprimirlo a él y a su familia, cuando era muy joven, en una población de 13 personas, fueron unas 16 personas que de un cierto partido republicano llamado liberal, en Colombia, que venían limpiando la selva, asesinando gente para todos los que eran contrarios a ese partido, lo venían eliminando. Tipo pareció la Guerra Grande acá, cuando llamamos la Guerra Grande en Uruguay, que se degollaban y que no se dicen esas cosas hoy por hoy, que son parte del bicentenario real y no del bicentenario mentiroso, que a veces nos pasan por Canal 10, que por favor. Y este hombre allí, para salvar su propia vida, la de su familia, vio cómo mataban a sus tíos, sus abuelos. Allí decide comenzar un movimiento de resistencia, como comenzó, y después se transformó en lo que hoy son las FARC EP de Colombia. Walter Hugo, vamos a los spots de los noticieros, puede ser. ¿Cómo no? Excelente. Todo el resumen semanal de noticias. Aquí, en ¿Qué tal, amigos? ¿Quién tiene el video? ¿El gran Bonete? Sí, gran pregunta, Federico. Usted que anda siempre por todos lados ahí. ¿La facultad no lo vio? No la vi. ¿Usted, Walter Hugo? No lo ha encontrado, lo buscó abajo de la cama. Los gurises en los juguetes no lo tendrán. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el video? Bueno, si usted encuentra el video, vecina, vecina, por favor, mándenlo. Désenlo al presidente, que ahora parece que ni siquiera lo vio el video. Esto, si usted hace una cosa de esa, Federico, pone en alerta a la población y hace le pasaría algo, quizás, ¿no? No sé. Sonada, que no la engaña. Claro. Bueno, otro de los. Una cortina de humo, diríamos, para que la gente no se dé cuenta la gran inflación que estamos viviendo. Antes de pasar a la segunda noticia, le voy a decir que saludar a todos los amigos y amigas, y a los futuros amigos y amigas, 3.280 entradas por internet, revisé hoy temprano la página, y bueno, y todos los amigos que están entrando a partir de hoy, porque ayer hicimos un montón de amigos, somos como Roberto Carlos, tenemos un amigos. Saludos a todos. Una visita muy elocuente. Sí, entre semana elocuente porque por lo que dijo, ¿no? Solo el hecho de la visita. Que tendría que volver a reiterar. Nosotros fuimos muchísimos años Frente Amplista. Y nunca pensamos que un presidente Frente Amplista fuera a visitar a un torturador, un genocida, hombre acusado de asesinar a Nibia Zabalzagaray. Lo fue a visitar y todavía dijo que Mujica, ¿no? Presidente de la República, lo fue a visitar. Nos están llamando, disculpe, que lo que pasa es que tenemos con el tema de las elecciones. Hola, sí. Sí, Luis, estamos al aire en la radio. Sí. Bueno, sí. No hay listas. Bueno, nos están haciendo una denuncia acá. ¿No hay lista? ¿En dónde me dijo usted que estaba? ¿En la escuela? ¿En qué escuela? ¿En qué escuela está usted, compañero? Bueno, dígame dónde está. Muy bien. En la Autocolón solo hay lista 11 nada más. Pero escúcheme una cosa, pero ahí que se vota, ahí votan los jubilados. ¿Qué votan ahí los compañeros? Escúcheme una cosa, votan los jubilados ahí. ¿Me escucha un poquito? Escuche, preste atención un poquito. ¿Votan los jubilados ahí o votan trabajadores? Bueno, veremos a ver cómo podemos hacer. Muy bien. Bueno, muy bien, pase bien, compañero. Bueno, disculpen vecino, que veo estas cosas. Hoy es un día para eso, estamos recibiendo otra vez otro mensaje. Ahora nos pondremos en contacto. Bueno, decíamos que esta visita de Mujica ha sido muy elocuente y dijo que había ido a ver cómo estaban la forma de reclusión en la que estaban esta gente. Yo digo, ¿presidente ha ido alguna vez al INAU a ver cómo están los jóvenes? ¿Ha ido alguna vez a alguna cárcel a ver cómo están los presos comunes? Ni siquiera hay una escuela a ver cómo están las escuelas, se están cayendo a pedazos. Una vergüenza nacional. Este hombre fue a visitar a un genocida, un torturador, y seguramente fue por algo más, no solo para ver la forma de reclusión. Pero dejémoslo así y que el pueblo vaya sacando sus propias conclusiones. Es hora de que la gente empiece a usar un poco la confusa, porque esto se les cae la máscara. Otra visita más, ¿por qué será? Claro, porque después de visitar al Mao se fue a visitar a Marina del Cerro allá, donde vio dónde está la base naval americana prácticamente, bueno, ahí. Y todo esto fue después que se reunió con los americanos, ¿no? Es algo asombroso. Se ve que como que va pidiendo perdón, disculpe, que estamos con la ley de, para anular la ley de caducidad, disculpe, que no sé. La verdad, horrible. Por eso le digo, vecino, vecina, piense realmente si usted es lo que usted pensaba de un gobierno, no solo en lo económico, sino hasta en lo moral. Bueno, sigamos. Afusodre en lucha. Sí, un momentito que vamos a contestar una llamada acá al aire. Bueno. Sí, compañero. Acá estamos. Muy bien, se cortó la llamada. No, pero tiene el celular. Bueno, Afusor en lucha, sí. Afusor está en lucha por cumplimiento, para que se le dé firme contrato a los trabajadores. Afusor son los trabajadores del Sodre, que trabajan en el Sodre, que tanta bulla se le hizo al Sodre, de que se inauguraba y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué es lo que pasa en...? Bueno, se le deben varios meses de salario. No hay contrato. Hay gente que tiene un año y pico de trabajo trabajando ahí y no tiene contrato. O sea, usted trabaja mayo y no sabe si lo va a cobrar. Trabaja junio, no sabe si lo va a cobrar. Puede no pagárselo porque no tiene contrato. Usted está yendo a trabajar, pero nadie lo contrató. Ese es el... En negro es eso. Y están en negro. Eso es lo que iba a decir ahora. Muchos de ellos están en negro. Y además de otras irregularidades, que se le está por caer el Sodre en algún momento en la cabeza, porque ellos arreglaron, vio que inauguraron, se apuraron. Bueno, pero hay pila de cosas que quedaron sin terminar. Y así como inauguraron, no las terminaron. Quedaron así. Así que vamos a ver qué pasa. Estos compañeros están en lucha y se le vienen las elecciones también del sindicato encima. ¿Trabajadores del gas arreglaron? Bueno, mire, estoy buscando acá trabajadores del gas. Bueno, en realidad, lo que arreglaron los trabajadores del gas es poco, han logrado reducir un poco la jornada laboral y ha quedado medio en suspenso allí la negociación. Creemos que también fueron inteligentes los compañeros, que no llegaron a un desgaste en su lucha, y que son compañeros muchos jóvenes que están recién aprendiendo la forma de lucha sindical, y que no tuvieron ningún apoyo de parte del sindicato madre, que tuvieron que luchar solo, como todos los trabajadores luchan solo, porque sabemos que el PCNT y los gremios centrales, el 90% no existe. Defiende más a la patronal que a los trabajadores. Le mandamos un gran saludo a todos los compañeros que están en el sindicato y que nos invitaron, que pasamos por allí a comer, ¿sabe qué, Walter Hugo? Se lo digo, usted se va. Iban a hacer un asadito y nos esperaban, así que capaz que salimos en barro. Un abrazo, compañero. AFE, trabajadores en alerta. Sí, están en alerta los trabajadores de AFE, porque veo que no se va a llamar más AFE, se va a llamar bueno, no sé el nombre ahora. Para ponerle nombre son como mandaba a ser. Sociedad Anónima. No, ¿qué Sociedad Anónima? Ya va a ser de uno solo. Lo van a privatizar. Lo quieren privatizar, y echaron a Juan Silveira, o Silveira, no sé cómo es, que era antes sindicalista. Y yo me acuerdo cuando hablaba este hombre acá en Sayago, y usted sabe que parecía, yo que sé, el Che Guevara, Camilo, y eran unas palotas al lado de este hombre. Hablaba que no había que el ferrocarril y que el proletariado, que la lucha, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora es director de AFE. Y usted sabe que no, todas esas cosas ya no habla más este hombre. Habla de que veremos el proyecto que viene. Y habla de otra manera, ya está la forma de hablar diferente. Está más gordo también que lo que era antes. Capaz que por la vejez. Bueno, lo echaron del sindicato. Le dije, no te aguantamos más. Lo echaron. Y bueno, y él dice que va a renunciar si se privatiza el ferrocarril. Ya puede ir firmando, ya puede ir renunciando. No sé qué tapé, va a cobrar unos meses más de sueldo. Claro. Bueno, está. Sigamos adelante hoy. Tengo un programa largo y yo. Garantías piden padres en escuelas del cerro. Sí, dentro de un ratito le mando los mensajes con todo lo que nos han mandado, dónde votan, cuando estemos terminando el informativo. Y estamos denunciando que en la escuela, en la UTU, faltan listas de no las podemos nombrar, pero faltan listas. Los compañeros que nos están escuchando, que se pongan las pilas y vayan a votación. Sí, los padres de la escuela del cerro piden garantía, porque el arquitecto que hizo la reforma, los arreglos, dijeron que tenemos una llamadita, vamos a ver los compañeros, quién es. Hola. Hola, Walter. ¿Sí? Acá en la escuela 258. Sí. De la lista que nombraste, lo primero. Sí. No hay ninguna. Escuela 258, ¿dónde es eso, compañero? Coronel Raíz y Casavalle. ¿Eh? Coronel Raíz y Casavalle. Coronel Raíz y... perdóname. Senán Rodríguez y Coronel Raíz. Bueno, escucha un poquito, compañero. Yo le voy a pasar un... Espera un poquito, aguante un poquito. Le va a pasar un teléfono, usted llama allí, que es la coordinadora de jubilados y pensionistas. Este, porque nosotros estamos en un programa y estamos, ya sé, estamos ayudando acá, pero... Luis, soy Walter. Sí, sí, mijo, sí, yo loco, ya loco. Está. ¿Le voy a pasar el teléfono de la coordinadora de jubilado? Sí. 240. A ver, espera que me lo apunte, porque tengo... No, 240. 365. 365. 59. 59. Nada, nada, y mirá que yo ahora... Bueno, y usted le dice ahí, y si no usted viene por acá, y nosotros le damos alguna lista, ya que falta, y usted las coloca. Y ya le da una manito a esta gente. Sí, bueno, ¿sabés, Luis, cómo anda el gurisito, chico? Está peor. ¿Está jodido? Sí, está peor que ayer. Bueno, que se mejore. Denle un abrazo. Haga la denuncia ahí, compañero, a ver si los compañeros... Que manden una lista para acá, porque no es nada. Sí, vamos a ver porque veo cómo es. Pues si no llevaba yo esa lista... No tenemos mucha fuerza. La Corte Electoral debería haber puesto las tres listas, pero se ve que en algún lado se olvidó de poner alguna lista. Qué importante, ¿no? Qué democrático que son, ¿no? Qué raro que se olvidaron de alguna lista, ¿no? Bueno, muchas gracias, Walter. Seguimos al aire. Estamos en que la escuela de Cerro, los padres piden garantía, porque el arquitecto que hizo la reforma de esa escuela dice que se puede entrar a estudiar tranquilamente. Pero ¿qué pasa? El año pasado dijo lo mismo y se caían los ticholos. Casi, algún gurisito tiene problema. Pero mire una noticia que le voy a dar, como para que los padres pidan garantías, ¿no? Usted sabe que el 46% de los niños nacen bajo la línea de pobreza y generalmente están en esas zonas del cerro y esos lados. 100.000 jóvenes uruguayos no estudian ni trabajan. Y que las pruebas PISA, que no son las de comer, dan que un 42% de los menores de 15 años, pasadas estas pruebas, demuestran que no tienen actitudes mínimas para seguir estudiando, porque por supuesto por falta de que sean de alimentos, por varias faltas de cosas. Y le doy otra noticia más: de 2.266 escuelas, 500 necesitan reparación urgente. Y el último número que le voy a dar para que usted piense un poquito más y sepa dónde estamos parados, es que cuando un padre pobre gasta un peso en un niño, menos mal que me tengo que operar de la espalda, soy yo, pero hay gente que no se está bien de la espalda y para sentarse en una silla tiene un problema. Damos la chance al aire. Cuando un padre tiene que gastar un padre pobre gasta un peso en el estudio de su hijo, un rico gasta 88 pesos. Este es el país de las igualdades que nos dicen los gobernantes de la coalición de gobierno, porque ahora son todos iguales. Sigamos adelante. Trabajadores de supermercados no aflojan. Sí, los trabajadores de supermercados no aflojan. Acá tenemos un compañero, Enrique, al aire. Ya le vamos a hacer las denuncias que nos están haciendo, compañero Enrique. Nos están denunciando que en la escuela, en el UTU de Colón, no hay listas de las que usted representa. No, dígale porque... En la UTU. Sí, no hay circuito. No hay circuito, ahí están haciendo una denuncia de Santo Botón. Entonces. Bueno, y acá nos están diciendo también, Walter Salmine nos dijo, no me dio tiempo a anotar. Así que en la UTU de Colón no hay circuito jubilado. O sea, por eso no hay lista. Muy bien. Señor Rodríguez con el Raíz. Hay que fijar, señor Rodríguez con el Raíz. En esa escuela no había lista tampoco. No hay lista 2. Eso pertenece a Peñarol, no sé si usted tiene algún compañero para ese lado. No, pero... Bueno, muy bien. Sigamos con esto. Los trabajadores de los supermercados no aflojan. La patronal le quiere dar 7.600 pesos y les quiere dar... Llegaría a los 9.600, pero... No sé, como dentro de 50 años más o menos creo que le ofrece la patronal. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Por qué los patrones no dicen, vamos a vivir nosotros con 7.600 pesos? Háganse esa pregunta. Trabajadores, compañeros, compañeras, a muchos de los que están carnereando, que el que trabaja cuando hay paro es carnero, no hay otra palabra. Y después, porque después cuando vienen los aumentos, los agarran, los cobran. No dice, no, yo no lo quiero porque yo carnería, yo era una oveja, ¿no? No. Pregúntense por qué los patrones no le quieren dar los aumentos y por qué los patrones ganan en terribles autos, que tienen tremendas casas con tremenda seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. No se sacan un poquito del sueldo de ellos. Para los trabajadores apoyamos acá la lucha de los compañeros Están los micrófonos de esta radio a la disposición de ellos. Hemos llamado varias veces a compañeros y no han venido, y sabemos que por mandato de Fuesi que no vienen. No sé si tienen algo contra esta radio, contra este programa. Nosotros sí tenemos a favor de los trabajadores que luchan todo, en contra de los traidores, todo también, o sea, lo decimos así claramente. No vamos a pasar a nadie que esté vendiendo a los trabajadores. O sea, dirigente de Fuesi, de arriba, nosotros en este programa no están invitados. En este programa no están invitados. Ahora, compañeros que luchan de los supermercados, los comités de base de las empresas, están todos invitados, pueden venir cuando quieran, agarrar el micrófono y denunciar todo lo que quieran. Sigamos arriba, compañeros. Estaciones de servicio ocupadas. Sí, ocuparon una estación de servicio. Fue medio simulacro esto. Ocuparon ahí un ratito. 15 estaciones. Ocuparon. En el mismo momento estaban ocupados. Yo por casualidad pasaba por el Ministerio de Trabajo y había una persona allí negociando. Vimos ahí con dos o tres periodistas incluso hablando. Y al ratito se levantó la ocupación. Y se pasó para adelante, como para dentro de 15 días, una cosa así. Claro, después apareció un dirigente de la UNRWA solucionando el conflicto. Nos pareció raro un conflicto que tan rápido, cuando el de los trabajadores de supermercado, el gas, tuvo tanto tiempo en lucha, ¿no? No sé, digo, está bien, ojalá se han arreglado y le den para adelante. Latas grandes para menores infractores. Sí, mire, a todos los vecinos y vecinas y amigos y amigas que tienen computadora. Ahora que le dieron computadora a todos los niñitos y niñitas que estudian, nosotros pensamos para qué iban a salir. Le vamos a decir para qué sirve. Bueno, tenemos acá una llamadita al aire. Hola, buenos días. Sí, estamos al aire en el programa, compañero. Pero hable tranquilo. Sí, pero nosotros no tenemos. En este momento yo estoy en el programa hasta las 12 y no tenemos forma de llegar, compañero, allí. Ya hemos hecho acá la denuncia al aire para que algún compañero ahí de Colón, de Peñarol, se pueda arrimar ahí. Pues nosotros hasta las 12 estamos acá, ¿no? Estamos pasando los circuitos y estoy ahí denunciando al aire, ¿no? Que hay una escuela Colón. Pero también que los compañeros... ¿Qué escuela tienen que fijarse, de Colón? ¿Qué escuela es? Tienen que fijarse los compañeros que están haciendo la denuncia, lo vamos a decir al aire otra vez, que sean circuitos de jubilados, porque acaban de hacer una denuncia de un circuito que era de trabajador y no iba a la lista de jubilados. Bueno, vamos a ver si alguien puede arrimarse ahí. Bueno, la escuela 258 no hay listas, faltan listas. Escuela Zenón Rodríguez y Coronel Raíz. En esa escuela faltan listas de Alguno, ahí está, la lista 2 estaría faltando. Por lo tanto, a quien vaya por ahí que ponga lista si tiene para reponer. Muchas gracias, compañero. Un abrazo y nos vemos luego en el triunfo. ¿Cómo no? Estamos hablando con el compañero Morales, de la coordinadora jubilada, que nos está haciendo esta denuncia de que no hay lista. Si pedimos a los compañeros que estén por la zona que se arrimen hasta ahí, para poner lista, y si no, que sigan denunciando. Pero nosotros no podemos llegar ahí, se nos hace imposible. Estábamos con las latas grandes para menores infractores y estamos con el tema de las computadoras. ¿Por qué decimos esto? Porque usted puede entrar al blog El Polvorín, usted pone El Polvorín, así le sale, y aparte de tener información de todo el mundo, va a ver unos videos tremendos. Después, más adelante, le voy a pasar otro video más. Y fotos así sacaditas de las latas sardinas en las cuales van a poner a los menores infractores. Yo sé que usted va a decir, los menores roban esto, lo otro, pero mire que saliva para arriba, bravo, compañero. Usted nunca sabe cuándo le puede caer, porque los que están presos son los hijos de los trabajadores. A los que van a esas latas sardinas son hijos de trabajadores que han cometido algún delito o algo, y que deberíamos tener un Estado que lo recuperara y no que los echar a perder del todo todavía cuando son jóvenes. Por Julián Díaz hay una pintada que dice: ningún pibe nace chorro. Exactamente, ningún pibe nace chorro, ningún pibe nace malo, ningún niño es malo, nace malo, lo hace la sociedad malo. Y hay que verlo, lo van a meter unos contenedores para 10 personas. Yo les recomiendo que entren allí, es indescriptible. Las camas están contra la pared de acero, donde se van a asfixiar de calor. Se calcula que la temperatura dentro de esos contenedores en verano supera los 40 grados y en invierno hace frío bajo cero en esos contenedores. Bueno, es tremendo. Esto es lo que ofrece este gobierno: cerrar escuelas, hacer cárceles para menores, hacer cárceles para mayores y, por supuesto, privatizar todo el Uruguay. Bichelo está en el blog de Polvorín, busque por allí latas de sardina, o no me acuerdo bien cómo estaba, y se va a sorprender. Sigamos, compañerito. Tabaré y el tamboril. Ya digo compañerito porque soy un compañero menor, yo estoy veterano y hoy estoy con cierta alegría, y después van a saber por qué. No por esto de Tabaré y el tamboril. Largaron la campaña electoral. ¿Ya usted, Gustavito, don Miquingo? ¿Largaron la campaña electoral? ¿Habían terminado ya? Suspendieron para cenar unos días y comenzó la campaña de vuelta. Tabaré, unas 300 personas en el comité Maguá. Creo que era Maguá el comité del Prado, que antes era luchador, ahora toca tamboriles en los comités. Y entre las estrellas, por ejemplo, entre los militantes luchadores revolucionarios que habían en el comité, estaba los Esper, que antes se decían que eran mafiosos del diario y de las murgas. Ahora son militantes luchadores revolucionarios que estaban apoyando a Tabaré Vázquez. Y un montón de gente. Vos pasabas por ahí, el olor a perfume te mataba. Antes vos ibas a los actos del frente y te mataba la baranda proletario, a obrero. ¿Viste, compañero? A chorizo, a torta frita, el olor a grasa de las tortas fritas, todo. Bueno, hablen que me da. Y ahora te mata el olor a perfume. Y el trajecito, la corbata, claro. 300 personas, yo saqué esta cuenta. En el comunal del Prado hay como 300 acomodados. Por lo menos. Acá sacamos las galletitas, ahora estamos bien. Bueno, y largaron la campaña. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo este hombre en su campaña ahí de inicio? Que no es lo mismo ser oposición que ser que estar en el gobierno. Que cuando vos sos oposición te parece que está todo mal. Pero que cuando sos gobierno te das cuenta que es difícil. Te das cuenta. Pero yo pregunto, para nosotros sigue siendo difícil porque la tengo que remar. Y creo para los compañeros acá, salvo Walter, que lo veo cada día más gordito. No sé si le están dando inyecciones de aire. Pero. La tiroide, claro. La tiroide de pollo. Pero ¿cómo para Tabaré Vázquez se puede? Porque él. ¿Saben por cuánto multiplicó su capital Tabaré Vázquez? Adivinen. Les doy una oportunidad. Por 10. Por 200. Luego más cerca, Gustavo. En 220 por ahí, multiplicó su capital. ¿Sabe usted que Tabaré es casi el dueño del 50% de la española? De lo que. Veo lo que paga. El gobierno tiene que pagar miles de dólares por mes al Fonasa, ¿no? Le da un poquito al CAM, un poquito a esto. La mitad de lo que le da a la española es para Tabaré Vázquez, porque es el socio. Él puede. Los hijos de Tabaré Vázquez. En estos años de gobierno que es difícil para el trabajador, porque no se puede del gobierno, también multiplicaron su capital con software. Ese software que ustedes están contra, Ubuntu. Bueno, pero casualidad que eso, ¿qué software desarrollan estos hijos de Tabaré? Los hijitos de Tabaré, pobrecitos muchachos, luchadores revolucionarios. El software para hacer balitas. Son los que traen la todas esas cosas. ¿Vio? Qué casualidad. Bueno. Lanzaron la campaña, Comité Maguá. Cuando usted quiera ir a ver cómo viven los ricos, vaya al Comité Maguá. Ahí va a ver con tamboril. Y después demostró que sabía tocar el tamboril. O sea, que nuestro ex presidente algo sabía, por lo menos sabía tocar el tamboril. Sí, que lo interrumpa. Dele. ¿Usted tiene la frase de Gandini para meter hoy? ¿O ya lo metió por ahí? ¿La frase de Gandini? Sí. Se la voy a dejar. Para el final. Sí, mire. Gandini, te estamos hablando de Gandini, ¿sabe quién es Gandini? Gandini no, creo que ahora es un militante revolucionario del Partido Nacional. Porque le metí una frase que el Frente Amplio no la puede mentir. Pero está, vamos a ir para adelante un poquito más. Censura. Sí, sigue la censura. En este país democrático, donde se rasgan las vestiduras para que haya derechos humanos y libertad en Cuba, y para que haya derechos humanos y libertad en Venezuela. A CX36, Radio Centenario, A CX36 no, a Diario La Juventud no le permitieron sacar el plan circuital. El pretexto fue de que la juventud no salía para todo el país, cosa que es totalmente una mentira, porque sale para todo el país. Y se dijo que... Y lo peor de todo que un tipo de la Corte Electoral, ahí no me acuerdo el nombre, no vale ni la pena saber los nombres de estos personajes, se enojaron cuando lo llamaron de... No sé si de mosquito político, no sé si de No, era un hombre... Bueno, está. Sos tan insignificante que ni siquiera te vamos a nombrar. Nuestro aumento semanal. Bueno, ahora mañana nos censuran la radio y va a ser ese hombre, ojo al güey. Mira, ahí te vamos a nombrar, pero te vamos a matar. Con el nombre, no estamos amenazando a nadie, por supuesto. Nuestro aumento semanal de cada día, podríamos decir. Veo que toda la semana tenemos algún aumento para darle, vecino o vecina. ¿Usted que vive en el extranjero, vecino, que nos escucha, por ejemplo, desde Brasil o de Colombia, desde México, teníamos muchos compañeros de México escuchándonos, en el Uruguay, usted toda la semana tiene algún aumento bueno para el gobierno, por supuesto, ¿no? Aumenta el azúcar, aumenta el aceite, aumenta la nafta, aumenta la luz, aumenta todo que paga el pueblo trabajador. Este aumento que vamos a poner ahora... Es un aumento, debe ser el único aumento que no debe ser bueno para el gobierno, que lo divulguemos también. Y es muy malo para la población. Cuando empezó el gobierno Tabaré Vázquez, había 365 asentamientos. Esto para todos los compañeros también que nos escuchan de los centros comunales, que después dicen que no somos objetivos. Después les vamos a hablar también sobre la objetividad. Bueno, en 6 años de 365 asentamientos, hubo un pequeño aumento. Pasamos a 412 asentamientos. Y está la promesa de regularizar por lo menos de la Pero. Quiere decir que la cuenta aquella que nosotros hacíamos hace unos meses atrás, ¿se acuerda? Con los programas anteriores, que iban a tener que esperar como 50 años más o menos cada asentamiento para que lo regularizara, creo que más o menos ahora se va a extender en unos 100 años. Quiere decir que usted que hoy vive en un asentamiento y nos escucha, no se enoje con nosotros, no es culpa nuestra, nosotros no tenemos nada que ver. Dígale a su nieto que cuando él tenga más o menos 50 años, el asentamiento en el que usted vive va a estar regularizado. De acuerdo a los planes del gobierno, porque siguen aumentando los asentamientos y más o menos se demora 20, 30 años para regularizar cada asentamiento. Así que, no sé, Federico, usted quería decir algo. Cuando tenga 90 años. Pues el nieto tiene 10 años ahora, en 100 años va a tener... 90 años, tienes razón, saqué mal la cuenta, muy bien, Federico. Va a tener 110 años en realidad. Esto es lo bueno de tener Va a tener 110 en realidad. 110 años en realidad. El nieto, no va a estar. Entonces el bisnieto, vamos a referirnos al bisnieto. Que le diga al nieto, que le diga al hijo, que cuando tenga... Claro. Chiquiciendo. Para redondear, usted que vive en un asentamiento, dígale a su bisnieto, ahí estaríamos bien, ¿no? Ahí sí. A su bisnieto, que cuando tenga 20 años más o menos, ¿no? Cuando tenga como 80 años. ¿El bisnieto? Sí, el bisnieto. Sí. Cuando mi nieto tenga como 80 años, me parece que ahí le erró la cuenta. No le erré, porque si cada 30 años más o menos se tienen hijos, claro. Si el nieto va a tener 110. Cuando su bisnieto tenga 80 años, está bien. Bueno, en realidad, si usted espera que le regularice el asentamiento al ritmo que vamos creciendo, los asentamientos, mire, ¿sabe qué es más fácil? No regularicemos ningún asentamiento. Esperemos que el lugar sea un gran asentamiento, como vamos en camino. Eso va a ser más rápido, en 50 años ya estamos, al ritmo que vamos, y ya estamos todo en el asentamiento. Menos de Boulevard Artigas para allá tiene que seguir siendo la ciudad linda y bonita, que nos mostramos los cruceros. Sigamos. ¿Sabe cuánto se debe de deuda externa? Bueno, esto, acá tenemos un hombre que estuvo en un seminario de la deuda externa, representando a la radio, pues yo voy a tener una por arriba. 2.900 millones de dólares tenemos que pagar este año. Correcto. ¿Sabe cuánto es eso? Porque usted dice, dólares, millones, no tengo mucha idea, soy un vecino, yo también vecino. Pero me tomé la molestia de leer. Usted vio que había pintas que decían que queremos un 6,5 para la educación pública, ¿no? Serían 6%. 6% del PBI, del Producto Bruto Interno. O sea, de todo lo que le entra al Estado, para que la educación más o menos funcionara, tendría que haber un 6%. ¿Sabe cuánto vamos a pagar este año? de deuda externa con respecto al Producto Bruto Interno, un 6,5%. O sea, lo que no se le da a la educación, lo que se le niega a los hijos de los trabajadores para que estudien, es lo que vamos a pagar de deuda externa. O sea, pagamos deuda externa y seguimos postergando a los hijos de los trabajadores y al pueblo en general. Gobierno divertido. Solo Ducho, ¿se acuerda de este personaje? Sí, yo no sé si usted se acuerda, vecino, de este hombre Solo Ducho, que salía cada rato a hablar en televisión de que le cerraban, de que le hacían palo en la ILU, de que le cerraban, de que quería abrir la casa. Bueno, este hombre le debe 22 millones de dólares al Banco República. Creo que tiene una extradición ahí, pero anda no sé por qué país. Por supuesto que es de la comunidad sionista, y nunca lo van a atrapar. Pero ahora, ¿qué pasa? Este hombre es un clavo barba en Pailana. Pailana está, están todos los trabajadores en seguro paro. No tienen para cobrar, pues ya tuvieron no sé cuánto. Tienen un lío barba por los trabajadores. Siempre los trabajadores. Porque los patrones, ya, como le digo, le den 22 millones de dólares y le están dando una vida de novela. Y ahora hay un señor Campiani, que no sé si le suena, Matías Campiani, el hombre del proyecto Pluna, el hombre que se quedó con Pluna. O sea, el que el gobierno puso toda la plata para pagar la deuda de Pluna y se la dio a este hombre. O sea, Uruguay puso toda la garantía de los aviones, todo, y es de Matías Campiani, quiere hacerse cargo de Pailana. No se va a hacer cargo de los 22 millones de dólares de Solo Ducho, eso que lo pague Juan Pueblo. Y entonces él va a pedir un préstamo al Banco República para recuperar a Pailana. Dentro de 2 años vamos a estar hablando que Campiani le debe al Banco de República 22 millones de dólares. Gobierno divertido. Corte Internacional de Derechos Humanos condenó a Uruguay. Sí, la Corte de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos condenó al Uruguay. A este Uruguay que habla de derechos y libertades en Cuba, de que en Cuba pa, de que en Venezuela pa, de que en Libia pa. Acá los genocidas, los traidores, y tengo acá la lista. La tengo acá en mis manos, se la tengo también, compañero. 300 torturadores y asesinos y cómplices de asesinato, de secuestro de niños, los tengo en mis manos, están acá. Y están. 290 están libres. Y alguno murió. Que te pagas como 280 vivos, libres. Mujica va a visitar a Dalmau, que era es un asesino, es un represor. No están contenedores, ¿no? No, que va a estar en contenedores. Eso está en sabanita de seda. Y la Corte Internacional de Derechos Humanos lo condena por el caso de Macarena, de Gelman, y quieren arreglar con plata, le van a dar, no sé, creo que son 180 mil dólares, le quieren dar a Macarena. Ojalá esto no se arregle con plata, y se arregle con dignidad. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que mucha gente, cuando nosotros, yo me acuerdo en las elecciones, nosotros salimos a pintar anular la ley de impunidad, el Parlamento levanta la mano y anula la ley, el presidente firma y anula la ley, muchos nos decían que éramos unos oportunistas, que estábamos locos y que no apoyamos la ley de que había que votar el plebiscito, cuando la apoyamos, sobramos lista, etcétera, etcétera. Y hoy ponen a anular la ley de impunidad. ¿Quiénes son los oportunistas? Hable, compañero, por favor. Sí, Luis, debe tener algún rédito político, ¿no? Van a figurar como que están haciendo una obra de bien y por otro lado van a seguir vendiendo el país y van a distraer. Recordemos que el plebiscito tuvo una boleta sola cuando tenía que haber tenido claro. 2 boletas, ¿no? Le voy a decir una cosa. Hay 2 diputados que salen diputados a caballito de la ley de impunidad. Hoy no lo escuchamos hablar un carajo porque, y perdonen, disculpen la presión, cometí una falta. Estos 2 diputados que da asco nombrarlo, por eso no lo nombro, porque jugaron con la sangre de nuestro compañero caído. No salieron a decir nada de que Mujica visitó a Dalmau. No salieron a decir nada de que pasan adentro los cuarteles lamiéndole, ilustrándole la bota a los militares, asesinos. No dicen nada de estos 280 que están libres. Y que en cada barrio hay uno. En nuestro barrio, por ejemplo, conocemos a ver dónde está, Méndez. El coronel Méndez, que vive en Lasaña y Guanani, que va a la iglesia a rezar todos los domingos mañana a las 8 de la mañana, se ve que quiere que Dios lo perdone por los que torturó. A eso lo conocemos. Y en cada barrio hay uno. Y poco a poco los vamos nombrando. Por ejemplo, vamos a nombrar a uno. Acá. Mirá el nombre de este, pobre Abella. Abella se llama apellido. Teniente Guillermo, Cabeza Seca, Abella. Vamos a nombrar otro más. Capitán Acuña. Hoy nombramos dos de estos asesinos, torturadores que están libres. Si usted lo conoce, vecina, vecino, diga dónde vive. Así lo identificamos cuando van por la calle, cuando van al súper con sus nietos, porque todos ya tienen nietos. Decimos, qué lindo tener un abuelito torturador. Es lindo tener un abuelito torturador, un abuelito genocida. Porque esas cosas no las hablan. Y esta gente está libre. En el país, en un país que nos pretenden decir que vivimos en democracia. Mentira. Una gran mentira. Artesa en conflicto. Bueno, sí, Artesa es una empresa de pesca que está en conflicto. Están invitados tus compañeros a venir hoy al programa para denunciar acá una empresa que está acá en Peñarol. Arteva es, o Artesa, no sé bien, compañeros, cualquier cosa nos llaman acá. Ahora le vamos a dar los teléfonos en la radio. Por el atraso de los pagos, 80 familias en la calle. Hemos visto alguna pintada en el barrio Peñarol. Estamos en Zorrilla. Daniel Zorrilla y Vicuña o Benny Irigoyen, Club Libertad Colón, 96.7 FM, Corsaria. Empresa de autos en Paso Carrasco, en paro. Sí, también está de paro esta empresa de que hace carrocería de auto, empresa india. Que se acuerda, hace poco fueron a hacer, antes de la campaña electoral, andaban paseando y mostrando que iban a trabajar no sé cuántos compañeros y trabajadores. Y también queremos decirle, porque le pedimos hoy a unos trabajadores allí que nos escucharan, esperemos nos estén escuchando, y si no nos van a escuchar por internet, nos prometieron. ¿Se acuerda cuando fueron, que nosotros fuimos en la elección y nos dijeron que el PP le estaba dando trabajo y que iban a ganar miles de pesos y todo? ¿Qué le está pasando ahora, compañero? ¿El PP se olvidó de ustedes? El Frente celebraba en la calle y al final se encerró. El Frente, a las 11 de la mañana del viernes estaban desarmando el escenario. Habían 5 nubes en el cielo. Se ve que como no iba nadie, y era grande la intendencia, hay que meter gente para llenar ahí, para más o menos ver algo, y decidieron desarmar. Una empresa privada, no eran trabajadores que estaban desarmando y armando el escenario. Y se fueron al Palacio Peñarol. También, usted entraba al Palacio Peñarol, la parte de abajo, el olor a perfume estaba divino para ir a agarronear el olor a perfume, que nosotros que no sabemos, no conocemos. Mucho perfume, mucho saco, mucha corbata, mucha gente revolucionaria, otra vez los expert, por ejemplo, mucha gente que se ha pelado, los talones trabajando, por ejemplo, Richard Rí, gente que ha trabajado toda la vida, ¿no? Allí con esta gente, médico cantidad. No sé por qué. Bueno, y usted le preguntaba qué trabaja, estoy seguro, y hace un censo de empleado público, con grado para arriba, ¿no? Todo encargado, jefe, subjefe, secretario, subsecretario, subsecretario, el secretario. Bueno, todo eso. Asesores. Creo que habían 6.000 personas. Y habló un revolucionario, Lula da Silva, que nadie le entendió nada. Porque pues, sí, vamos a hacer un país de maravillas y tal cosa. Voy a hacer los cincholos que les traigo. Parece un... Vio las radios con los costados ganas que hablan los compañeros que hablan de Dios y todo. Era eso. Fueron a ver un acto de... ¿Cómo se hace? Claro, compañeros. porque son periodistas también que están en las radios ahí. Entonces, que hablan en las radios ahí de religión y todo esto, y bueno, parecía eso. Usted quería decir algo, compañero Gustavo. Recordar que era... Ayúdeme, porque yo voy para todos lados. Hoy quería decirte. No, recordamos que era Arteva. Arteva, ahí lo encontramos. Lo estamos esperando, compañero, que vengan a hacerlo ahí. Bueno, sigamos adelante. El 26 celebró en la calle con y junto al pueblo. Sí, ayer tuvimos el gustazo, varios de los compañeros estamos acá de haber pasado por allí. A diferencia del Frente, el 26 se celebró en la calle, había muchísima gente. Nosotros que estuvimos el año pasado, también en el 39 aniversario, estuvimos en este 40, y podemos decir que había el triple de lo que había el año pasado, Y lo que más nos gustó, el fervor que había en la gente, mucho ánimo de lucha, mucho ánimo, la gente organizándose, che, ¿te acordás que nos encontramos en el barrio? Vamos a ver si nos juntamos y esto. Y por supuesto, ¿no? Con una frase, la consigna de lucha, que lo nuestro es nuestro, del pueblo, y 40 años luchando por la liberación nacional y el socialismo, cosa que no muchos pueden decir. Y bueno, había hubo mucha gente del extranjero, también compañeros que vinieron a saludar a esta gente el 26 de marzo, del MCTA argentino, bueno, no sé bien, de muchos lugares ahí de Argentina, varios grupos políticos, algún grupo de Brasil, también. Y bueno, y llegaron saludos de pila aparte, y estuvo el saludo también de, por supuesto, de qué tal amigos, para esta gente que con la cual siempre tenemos una muy buena afinidad. ¿Alguien quiere rescatar un poco el viernes lo que fue la publicación de la entrevista con el demógrafo Mació? Sí. Que definió al 26 con dos palabras: determinación. A pesar de todo, el 26 de marzo se ha mantenido desde sus inicios en el camino, y ha sido traicionado, ¿no?, varias veces. Recordemos Huidobro, Mujica, Tabaré Vázquez, que hablaban en uno de los medios de comunicación del 26 de marzo, en CX36, de forma gratuita. También ellos utilizaron la imprenta de donde sale la juventud para publicar el Mate Amargo, y muchas veces se les cobraba solo el papel cuando se les cobraba. Y bueno, determinación y entusiasmo, lo denominó así Mació, haciendo referencia a que entusiasmo proviene del griego y significa tener a los dioses adentro, esa fuerza de tener a los dioses adentro, pero no los dioses como los conocemos, ese dios monoteísta, más hombre, sino a los dioses que son los elementos de la naturaleza, lo definió así Mació, ¿no? Claro. Tener esa fuerza interna y también tener esa determinación, esa convicción, que a pesar de todo, el 26 de marzo sigue creyendo que hay un solo camino. En las últimas elecciones, antes de la que ganó Tabaré Vázquez, el Partido Comunista le quedó viendo todas las listas que imprimieron en la imprenta. Nunca pagó. Y eso quiere decir que si alguien... Están acostumbrados a eso porque nunca pagaron en ningún lado, ¿no? Y si no, que vengan a desmentirlo acá. Claro, cuando se dice que el 26 rompe los cocos porque quiere preponderancia, o quiere cargos, o quiere que se le faciliten cosas, bueno, ¿quién mejor que la juventud, quién mejor que la radio se podía haber acomodado con todas las facilidades que le dieron al Frente Amplio en su primer triunfo? Ahí está. Sigamos. Resumen semanal de América Artiguista. Ah, no, espera un poquito. Aguánteme que tengo dos noticias. Lo que pasa es que esta la sacamos temprano y... Bueno. Tengo una perla. Tengo dos perlas. Voy a empezar por la de WikiLeaks. ¿Sabe quién es gran amigo de la... El gran hermano, digamos, de la CIA para en el Uruguay, ¿no? El gran hermano. Sí. Puesto un WikiLeaks. Se lo digo así. Le voy a decir las dos letras. La letra del nombre y la letra del apellido. GF. Le voy a dar otro dato. Vamos a dejarle una intriga para que los vecinos lo resuelvan. Le voy a dar otro dato. Abogado. Está en WikiLeaks. Ya está. Y le voy a pasar la última. Está la perla de la semana. Peirano. Ahí vamos cerca. Usted ya está ahí. Ya se hizo el gol. Bueno, están los documentos de WikiLeaks. Amigo de la CIA. Hombre que preferían toda la vida no a otros que eran horribles, comunistas, horribles, decían. Y le voy a dar la perla de la semana. ¿Sabe cuántos asesores tiene la Intendencia Municipal de Montevideo? Adivinador. ¿Cuántos asesores? Alguien de los que nos está escuchando puede ser un asesor. Porque hay unos cuantos. No tenemos tanta audiencia, pero alguno puede estar escuchándonos. Tú, vecino que nos escuchas, ¿eres asesor? 400 asesores tiene la Intendencia, tiene Ana Olivera. Se ve que saben en pila, porque Ana Olivera dijo que en 20 días limpiaba la ciudad de Montevideo y está más sucia que nunca. No sé de qué la están asesorando esta gente. Si de cómo se tiene que peinar, de cómo tiene que hablar, cómo tiene que bailar, cómo tiene que morfar. Lo importante es que los asesores dicen que entraron por concurso. Claro, un asesor por día. Ha entrado un asesor por día. Walter Hugo, usted no se anima a ser asesor. Yo me animo a ser de ascensor igual. Pero el tema que me den... lo que estamos averiguando, vamos a averiguar, lo prometemos averiguar, es lo que están cobrando estos asesores. Vecina, vecina, usted que se preocupa por conseguir un laburito, un trabajito para su hijo, para su nieto, para su, para el perro, vaya a la intendencia, están tomando asesores, uno por día. No se preocupe más de ir a otro lado a buscar ¿qué trabajo? ¿Qué día salió el concurso de asesor? Gran pregunta, Walter Hugo. Nosotros dormimos, Walter Hugo. Estamos con el programa de fútbol. No claro, se ve que estamos con esto y no nos dimos cuenta el día. Vamos en una canción. Puede ser de la lucha por la Florcita Roja. Iba a decir algo. La perlita. Sí. Ah, la perla. Lo que habló el parlamentario. ¿Eh? Lo que habló el parlamentario, no lo va a decir. Oh, la perla del parlamentario, se me olvidó. Lo que pasa es que se nos fue tan largo esto que... Me deje un poquito hacer un... Hágala usted la perla. No, hágala usted, pero déjeme hablar un poquito de Wikileaks cortita. Tengo que mandar mensajes. Se quemó un flaco ahí en Wikileaks, que lo querían meter en cana, que sacó información, quemó un poco a Estados Unidos. Y después vio que entró a tirar verdura para que nos peleemos los países de acá, de América del Sur. Lo que pensaba Vázquez de la Argentina, el otro. Y bueno, dejando un poco al descubierto lo que es la prostituta de América del Sur, que es otra adivinanza que le dejamos a la gente. Y capaz que no es tan así, ¿no? Porque la prostituta cobra y estos lo hacen gustosamente. La perlita de la semana. No sé si tenemos música de redoblante, Walter Hugo. Dele usted ahí. ¿No la quiere decir usted? No, dígalo usted. Ahí está, el redoblante, qué bombo, ¿eh? Dele. El parlamentario Gandini, que no sé si es diputado o es senador. Sé que es revolucionario, pero no sé qué es. Es asesor. Ah, oh. Dijo, nosotros perdimos las elecciones, pero a todos estos les comimos la cabeza. Es como el dicho, vos me la ganaste y yo te la perdí. Claro. Y bueno, vamos a una rampa musical. Ni que anduviera con dolor en la bastera huyendo del entrevero, más despacito a parcero que hay piedra en el camino, pucha pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado, deme por eliminar del montón de pretendientes que se han afilado los dientes pa' prendérsele al azar. Yo no preciso abogar ni migas del presupuesto porque no ando del cabresto de ningún alto manate, a mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. Es ternero y no bala, anda asustado y en cuclillas, pa' él no son las amarillas de la burra del Estado, pa' él es el duro recao y el Remington y la lanza y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted venga a contarle después historias de degollao. Pero yo soy más porfiao que gallo comiendo tripa, cuando el trabuco se engripa lo mismo sigue cargado. Más despacito cuñao, ¿Pa' qué quiero yo ese hueso? Puede ir repartiendo el queso con otros que se lo coman. Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado. Si hablamos de derechos humanos, no tomar partido es tomar partido. No estamos de acuerdo con este proyecto de ley, pero en la Cámara de Representantes votamos por disciplina. Andar con vueltas es irse al mazo. Y para derogar una ley, el plazo que ya se cumplieron con creces, porque se precisan un año después de promulgada. Si vos te callás, los que hablan son ellos. En estos últimos 25 años, damas y caballeros, las Fuerzas Armadas han pagado un precio muy alto en nombre de la paz, de la tolerancia, de un silencio austero que flechó la cancha y que permitió que se violentara y tergiversara la historia. Este viernes 18, a las 18 horas, los jóvenes nos concentramos en la Plaza Libertad. No olvidamos, no perdonamos, jóvenes del PIT-CNT. Noticias Internacionales. Participación especial de La Verdad Ofende. Todo tiene que ver con todo. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Razón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Noticias Internacionales. Argentina, a 35 años del golpe. No estamos, ¿no? Resumen semanal de América Artiguista y Bolivariana. Argentina, a 35 años del golpe. Sí, a 35 años del golpe de Estado en Argentina. Lo vamos a recordar leyendo un pequeño poema que escribió un nieto recuperado, como dicen ellos. Se te notan los ojos que miras muy lejos, como miran los pájaros del cielo. Tus pupilas firmes como anclas en tu mar de sueños. Esas cejas quebradas, insumisas, son preguntas al viento. Nada es como es, todo lo haremos, pero de nuevo. Pelo grave que llueve, oscuro, y prendido del abajo que está abajo, consecuente con los pobres. Evita, renacida en tu trabajo. Y tu boca de fruta, abrillantada, ¿quién lo hubiera mordido para contagiarse de pueblo? Nunca te olvido. Miro tu lóbulo redondo y escondido, pudor y honor, una mujer entera, la convicción al tope, tu sueño por bandera. Tu nariz perfecta es leche fresca, espina feroz, brújula florida. Donde vayas, vamos, Silvia querida. Nunca muere tu amor de caramelo, aunque a veces la risa se escape de tu cara, y volvés a reír y ríe el cielo, y otra vez reiremos con ganas. Leona formidable, hembra absoluta, que arrojaste vida entre las sombras, hoy alguien te nace, te pronuncia, nos transformas a todos. Tu corazón redondo, apurado, enfovecido, es una luna caliente y decidida. Donde vayas vamos, Silvia querida. Esto lo escribió Francisco Madariaga Quintela, nieto 101, por supuesto en homenaje a, a su madre, que viendo solo la foto decimos qué bien que la describió. Y es el homenaje que podemos hacer nosotros de acá, como hacen ellos, que se lo dedica a Silvia D'Alasta, Francisco, Abel y a los 30.000 pájaros que vuelan. Hay que decir que en Argentina hubieron 30.000 desaparecidos, y bueno, y cientos de miles de torturados y presos, y que por suerte en Argentina hay un gobierno en el cual está hace muchos años metiendo presos a todos los torturadores, genocidas, y el mismo día que se cumplían los 35 años de golpe de Estado estaban siendo a prisión, siendo juzgados a creo que 20 y pico de años cada uno, torturadores. Cuando en el Uruguay seguimos con esta listita de 300 asesinos y torturadores sueltos. Sigamos, compañero. Brasil, quieren represar el Amazonas. Sí, una locura. Lo leí los otros días en internet. Quieren hacer represa en el Amazonas, Walter. O sea, acá y terminar el mundo, yo no sé, vuelen todo de una vez por todas. Esto es Lula, el amigo de Tabaré y del Pepe, que habló el otro día acá. Es una idea de Lula con Alan García, otro ficha más, de Perú, y que bueno, ahora se la transmitió la Dilma y ya empezaron a desalojar, viste, población indígena que le molesta. Sí. Arrancaron a desalojarla de la Amazonas porque quieren hacer la represa. Paraguay, marchas campesinas. Sí, en Paraguay una marcha de 5.000 campesinos, importantísimo Paraguay, pidiendo reformas, pidiendo la reforma agraria. Le dicen al presidente, subiste con este caballito, cumplilo. Parecido a alguno, ¿no? Que subió con un caballito izquierda y pues por eso olvida, ¿no? Chile, repudian a Obama. Buenísimo, las manifestaciones que hubieron en Chile contra Obama. Qué tremendo el discurso de Piñera. ¿No lo escucharon? No. Si quieren tener náuseas, escuchen el discurso de Piñera. Pero así lame botas, por no decir otra cosa, increíble de Obama. A Obama, cuando le preguntan por el asesinato de Allende, unos periodistas y el Letelier, empezó a tartamudear, no le salía nada. ¿Qué va a decir? ¿Qué puede decir? Mapuche, también en Chile, tenemos que decir que fueron condenados a 20 y 25 años de prisión. Los líderes mapuche, mandamos acá un fuerte abrazo, sabemos que tenemos compañeros y amigos que nos escuchan. Le mandamos un fuerte abrazo a estos cuatro luchadores sociales, que lo único que están haciendo es defendiendo su nación, que fue invadida y saqueada, está siendo saqueada por un país capitalista, como es el gobierno chileno, el país de Chile, que invadió a la nación mapuche. Están en huelga de hambre estos cuatro comuneros. Y bueno, mandamos un saludo muy fuerte. Y también decir que murió una luchadora incansable, también de mapuche, Mireya Figueroa, que padeció una enfermedad muy grave y que por eso no estaba presa, porque padeció una enfermedad muy, muy grave. Si no, el gobierno chileno la tendría presa. La tuvo presa muchos años, ¿no? De la comunidad de Tricauco. Un abrazo grande y ojalá algún día podamos tener algunos de estos compañeros luchadores acá en estos micrófonos para que cuenten sus luchas, ¿no? Perú, reprimen a pueblos originarios. Como no podía ser de otra manera, lo venían bailando. Este estado, este gobierno de Alan García, amigo del Pepe, que lo sacaba de la mano a pasear en Perú al Pepe, reprimen a los pueblos originarios. Cortaron la ruta panamericana y hay 16 heridos y por luchar en la minera, contra la minera Tía María. Acá hay unos compañeros, vamos a salvar acá al aire, entretamos un compañero. Ahí está la vida. Y otro compañero va acá. Muy bien. Sigamos con el. Seguimos con el informativo acá. Esto es radio directo, así. Salimos con todos los ruidos, con todo. ¿Compañero Arteba? Sí, Arteba. Bueno, pase. Estamos acá al aire, pero. Estamos medio atrasados, pero no importa. Estamos como el gobierno, medio atrasados. No, llegamos temprano, ¿qué pasa? Muy bien, sigamos, compañero, ahí. Bolivia, Evo y el premio Nobel. Sí, notable, Evo cada día avanza más clarito. Y se le contagia algo, vio que hable el va y llama un poquito a Fidel, toman unos tecitos juntos y mire lo que dijo. Obama tiene que devolver el premio Nobel. ya con eso ya está. Dijo, ¿eh? Claro. Y Evo le dijo, ¿cómo puede tener premio Nobel un tipo que está mandando a tirar bomba y matar? No lo opinaba. No. Bueno, devolvé el premio Nobel, Evo, Obama, le dijo Evo. Discúlpeme, no, pero con esto, digamos, tratamos de hacer periodismo, ¿verdad? Y separar las aguas. Sí. No nos olvidemos que este muchacho, no vamos a... ¿Qué muchacho? Evo Morales, sí, dice eso, y por otro lado, él manda tropas a Haití, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Pero tú lo justo, que dijo. Lo justo también es justo, ¿no? Y tiene el ejército fascista. Tiene que sacar las tropas de Haití. El ejército ya, fascista boliviano. Como debemos sacarlo a nosotros ya de Haití. Sí, que tiene en su haber el asesinato de Ernesto Guevara. Ahora, sí. ¿Mm? Exactamente. Así que, ojo con Evo también, ¿eh? Sí. A separar las aguas y tenerlo cortito. Y se ve que yo tomo un té de cocoa. Aunque lo que dijo es cierto. Sigamos, muy bien. Ecuador, por las redes sociales. Sí, hubo un encuentro de redes sociales en Ecuador. Muy interesante, está por internet también en el blog El Polvorín. Y vos, te estamos haciendo propaganda. Más trabajo para ti. Colombia, ex paramilitar violó a por lo menos 30 niñas. Esto es tremendo. Si usted mira esto, Colombia, los amigos, el amigo de Mujica y de Tabaré Vázquez, porque este hombre como Santo y Uribe, amigo, son amigos, serán gobiernos amigos. Bueno, un ex paramilitar violó a por lo menos 30 niñas, está en la declaración del mismo tipo, y cuenta cómo iba a las comunidades a buscarlas, las traía y las iba a buscar a las niñas, las violaba. Tiene 19 hijos con niñas. Este hombre estuvo amparado, por supuesto, por el gobierno colombiano, ¿no? Ahora está detenido. No damos el nombre porque da asco este tipo, pero lo decimos porque es importante. A veces se habla de Colombia, se habla de las FARC, se habla de esto, lo otro, y no se dice estas cosas. Un hombre que estuvo, era, primero fue mano derecha de Pablo Escobar. Después que lo traicionó, lo vendieron, agarró una guita, se pasó se dedicó a matar guerrilleros y a violar niñas, con el apoyo del gobierno de Uribe, ¿no? Sigamos. Venezuela, clamando por la paz. Sí, hizo otro llamado Chávez para parar lo que va a ser un genocidio en Libia. Pero me parece que están dando nueva bolilla sí. Que también habló lo que no nos acordábamos los otros días, que eran los odrones, que son esos aviones que nos llevan digamos. Drones. Odrones. A él lo escuché decir odrones, sí. Claro. En un alo presidente. Ladrones, es lo mismo. Más o menos es lo mismo, nos llevan claro, nos llevan pilotos, son sí. Teledirigidos. Y te van para matarte. Claro. En un momento lo mandan uno acá. Y sí, correctamente. Sí, pasan por un lugar donde hay una Cruz Roja inmensa. Y, ¿ah, sí? Sí, le pegan igual como en Afganistán, diciendo que eran bases militares. La vieron una estrella, tipo estrella la vio. Claro, sí, sí. No saben diferenciar un hospital muchas veces. Sí, no. Es un avión, no tiene por qué, no piensa el avión. Claro. ¿Entiendes? Guatemala. Ah, Guatemala, tengo para leer algo acá también. Nos mandaron esto. Esto es bravo, para leer es largo, pero lo vamos a hacer cortito. Manifiesto a los pueblos de Guatemala. Decimos los pueblos de Guatemala porque es un manifiesto que mandan los pueblos originarios. Esto lo mandan el Consejo de Pueblos de Occidente, Asamblea por la Defensa del Territorio de los Pueblos de, bravísimo leer, Huehuetenango, Consejo de los Pueblos del Quiche, Consejo Maya Quiche de Quetzaltenango. Recuerden, compañeros que nos escuchan por internet, que nosotros en esta parte del sur de América tenemos muy poco contacto con los pueblos originarios, porque nos han mandado a todos los charrúas un presidente que hubo en Uruguay, Bernabé Rivera, y ya de ahí quedamos medio desconectados con todos los pueblos originarios. Tratamos de hacerlo en estos últimos años. Consejo Mayor Maya Amán, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuelul. Bueno, Chiapas, vamos a hacerlo por ti. Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquip, Comunidad de San Juan Zacatepec, Alcaldías Indígenas de Nevá, Chajul y Cotzal, Comunidad de San Cristóbal de la Paz, Pueblo Cinca, Cinca con X, Comunidad de la Zona Reina Uspantán, Colectivo de Organizaciones Indígenas Madre Selva. Bueno, nos mandan un comunicado, mandaron a todas las redes sociales. Hablan de que ellos de hace 5.125 años están viviendo allí. Y bueno, y cuentan todo lo que han genocidio y genocidios que han tenido. y lo que está pasando hoy en Guatemala, que también es tremendo y del cual no se hable, que nosotros vamos a empezar a difundir de esto. Humilde micrófono, lo que pasa es que se nos va el programa y tenemos un montón de cosas, pero sepan los compañeros que ya recibimos esto, y bueno, y que también le vamos a mandar información de acá. No se asombren cuando le mandemos que un guerrillero en Uruguay, un ex guerrillero, que dice tener 9 tiros en el cuerpo, tiene 300 militares libres, y después le vamos a mandar los nombres, pues si alguno pasa por Guatemala, para que ustedes también le pongan un cartelito. El Salvador. Es asesino libre, no militar. El Salvador, sí. Obama fue a el asesino vuelve siempre al lugar de del hecho. Obama fue a la tumba de Monseñor Romero representando al imperio asesino que lo mandó a matar. Vamos a pasar una canción ahora un poquito en homenaje a Romero, que es lo menos que podemos hacer nosotros. Un cura que venía haciendo todos los días, en ese tiempo en Salvador, que había una guerrilla armada y que la gente luchaba por sus derechos, todos los días venía haciendo una humilía dedicada a los derechos humanos. El día anterior le había hablado a las Fuerzas Armadas y a los comandos del ejército, pidiéndole que pararan el genocidio, ¿no? Y al otro día, bueno, fue se lo llevaron puesto. Sí. Y recomendamos de nuevo la película del señor Oliver Stone, sí. Salvador, con la actuación de James Wood, donde sí. se ficciona el asesinato, ¿no?, de Romero en plena misa. Exactamente. Cuba, el imperio pondrá 30 millones. Esto es tremendo. 30 millones de dólares va a poner Estados Unidos para infiltrar lo por medio de la tecnología a Cuba y a Venezuela. Para que caigan, ¿no?, estos gobiernos, ¿no? Así que, tremendo. Más adelante lo vamos a tener, ya está instalado el cable de fibra óptica y todo. Vamos arriba. Haití, las repercusiones del regreso de Aristide. Sí, hay un montón que si quieren, no saben qué van a hacer. No se pueden tirar por la isla porque se mueren ahogados. Que están en la isla, ¿no? Franceses, todos los que lo echaron a Aristide, que le dieron el golpe de Estado, porque el tipo acumula gente alrededor de pila, tiene una propuesta importante para Haití, y lo primero que dijo, se tiene que quitar las tropas. Pelota no le han dado, pero van a tener que sacarlo al hombre de vuelta o ver qué hacer, ¿no? Es lo importante, porque la decisión es falsa esta que hubo en Haití, ni vamos a hablar. Honduras, liberen a los niños. Sí, 3 niños presos en Honduras, también en, por supuesto, pueblo originario, peleando por sus derechos, como en toda América, y los gobiernos fascistas que van y lo reprimen, le amparo, y meten a los gurises presos, son tremendos. Hubo 13 detenidos y hay 3 niños, 3 menores, hay niños detenidos, se está pidiendo por la liberación de ellos y de los 13 detenidos. Sí. Repetimos lo que hemos dicho una y otra vez acá, la idea es borrar del mapa a los pueblos originarios. Sí, sí, y ser una gran mina, América, un pozo grande, vio en América, llevarse todo lo que hay acá abajo, para Europa, para Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, ellos vivir bien de bien, y acá dejan un gran pozo, y bueno, y nosotros los pobres negritos, que nos moramos como podamos. De acuerdo, además los pueblos originarios son los que tienen más arraigado el sentimiento de pertenencia. Claro, claro, claro. Por eso que rutas por el medio, ahora vamos, mire, a esto. México. Sí, López Obrador, aquel que perdió las elecciones, que ganó las elecciones, pero que las perdió. Porque según en México parece que López Obrador la ganó y que subió porque le hicieron un fraude a las elecciones mexicanas. Bueno, dice que hubo una declaración ahí, hay que combatir la oligarquía en México para terminar con el terrorismo, bueno, con todos los narcos y todo esto. Y ya se ha puesto en marcha en México lo que es la exterminación del pueblo originario, también una gran campaña que se llama bueno, ahora no me acuerdo, que van a borrar la selva, van con el plan IRSA. Sí, es parecido, con otro nombre, donde te hacen pueblitos para los campesinos, pero ¿qué pasa? El campesino mexicano está arraigado, como tú decías, a las raíces, el tipo plantaba ahí, tiene una forma de vivir. Entonces todo viene, te hacen un pueblito donde te llevan al campesino allá y te lo ponen a trabajar en esos, no entonces de lo que haya. Porque cantina, no hay trabajo. Le ponen cantina para que chupen y... Claro, ah, exactamente, cantina, esto, lo otro, escuelita, le hacen con toda la modernidad, el tipo pierde sus raíces, ¿quién se queda con la tierra? Estas grandes transnacionales. Vamos terminando por aquí la parte de noticias internacionales y vamos a un temita. Padre, vamos a pasar algo, el padre Antonio, un poquito porque es largo, tiene como 8 minutos. Vamos a pasar un poquito el homenaje a Arnulfo Romero. Versión de Rubén Blades. Rubén Blades. Muy bien. Thank you. estufas, parrilleros. Luis Eduardo Pérez, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Europa, Portugal al borde del abismo. Sí, Portugal tuvo que renunciar el primer ministro, Sócrates, pero están recontentos, lo vas a hablar el Fondo Monetario Internacional. Grecia, o sea, ¿quién? Dentro de algunos años vamos a decir, ¿te acordás que el país que se llamaba Portugal? Grecia, ¿quién podrá defenderla? Lo mismo, igual, ya entró el Fondo Monetario. Alemania. Sí. Ah, bueno, esto, los alemanes, donde está el patrón de esta gente, están re contentos. Deben estar tomando cerveza y pancho cara de perro. Me lo imagino, no sé la cara del patrón, no sé la cara del patrón de este compañero, pero me lo imagino. Debe estar de re preocupado por la situación de los trabajadores. El tipo se le está cayendo el pelo. ¿Tiene pelo? Debe estar con solo, capaz que está con solo viendo en qué van a gastar los 22 palos verdes. Ahí te está contestando solo Ducho, ¿viste? Vos te metes con él. Richard, amigo. Bueno, no, Alemania dice que no. Dice que no a los ataques en Libia. Dice, no ataquen en Libia, no ataquen. Ataquen en Libia. Eso hace Alemania. Unos caretas, ¿vale? España. Bueno, sí, España, esto es tremendo. España que tiene, no sé qué porcentaje de... ¿Viste que cuando nosotros hacemos ruido con la silla lo relaja todo, no? No hace caca, él rompió todo. Sí, sí. Es el patrón. Es el patrón. Vamos a quemarlo al aire. Walter Hugo hizo un ruido barro porque hizo un ruido. La patrona de lo está llamando para que vaya a comer. No le pegue, doña. Bueno, hay que distender un poco porque estamos hablando de cosas bravas. España tiene no sé cuántos ocupados, ¿no? Y se mete en la guerra contra Libia a gastar miles de dólares. En alargar unos barquitos, unas cosas ahí, todo para ver si garronea algo de petróleo. Cínico, lo de España. Y bueno, los trabajadores, una parte de los trabajadores se declararon en contra de la guerra. Y esperemos que hagan algo, además de solo declaraciones. País Vasco. Bueno, el País Vasco pide solidaridad, no lo dejan ni tener un partido político. Quisieron armar un partido político ahí, papá. No, partido político, no, ustedes son terroristas. No, pero mire que yo... No. Y ahí, usted sabe que en el País Vasco hay tanta represión que si usted toma vino el vasquito va preso. Con eso le digo todo. Sigamos. Yemen, el pueblo avanza. Bueno, sí, en Yemen han hecho... vio que el presidente dijo, bueno, el año que viene renuncio. Después dijo, bueno, renuncio a fin de año. Y ahora parece que en estos días se va a ir porque... Y bueno, y una parte del ejército, un general con mucho peso en el ejército, está apoyando las movilizaciones si ahí voy, hijo, no, vamos a apoyar acá porque si no me van a sacar también a mí. Sí. Túnez, madre de inmolados, se alegra por su hijo. Esto, increíble. La madre de... No me sale el nombre ahora. Abu Sibisi o algo así. El joven que encendió la mecha, digamos, de la rebelión en Túnez, que se inmoló es que se que prendió fuego como forma de protesta, es una forma de protestar que tienen los árabes. Hay que recordar que este muchacho era un vendedor ambulante que siempre estaba siendo reprimido igual que todos sus colegas en Túnez, y que una mujer de la municipalidad, así como la intendencia, cuando viene a levantarle los puestos, un asesor lo abofeteó, y este muchacho por indignación fue y se compró gasolina, se prendió fuego y encendió la mecha de la rebelión en Túnez. Y la madre dijo que se sentía orgullosa de su hijo, que a pesar de haber muerto había comenzado una revolución en el mundo árabe. Qué tremendo, ¿no? Egipto, ¿por qué él no? Claro, en Egipto hay unas elecciones, un plebiscito, donde la mayoría de los jóvenes revolucionarios piden que se vote no. ¿Y por qué piden que se vote no? Porque si saliera el sí a una pequeña reforma que se va a hacer ahora, es como decir, bueno, estaba bien lo de Mubarak. Entonces se pide que se vote el no. No sabemos que va a triunfar ahí, pero ojalá que triunfe el no. Siria, masacran a muchas personas. Sí, esta información es tremenda. Además de 100 muertos en Siria, que salieron de protesta, iba a llegar a la protesta en Siria. Siria es uno de los países más cerrados del mundo árabe, enfrentado a Israel, pero también con una tremenda dictadura. Bueno, el pueblo se está rebelando. Y bueno, ha habido una más de 100 muertos y no sé cuántos heridos, pero está complicada la cosa. Gaza, bombardeos israelíes matan varios civiles. Sí, esto no lo vemos en ninguna noticia. Los sionistas, el ejército israelí, cada vez que pueden, aprovechan para atacar Gaza y bombardear y matar gente. Es tremendo. Y después, cuando le matan a uno, pues ya vos te matan tu padre, tu madre, tu tío, tu hermano, el perro, el gato, el canario, algún día te vas a calentar, porque te un poquito, bueno, ¿verdad? Y bueno, esta gente reacciona a veces. Hay que ver lo que era el mapa de usted, que tiene esas computadoritas que te están regalando. Entre y ponga Gaza y Palestina, ponga Palestina en el 70, por lo menos en el 70, y ponga lo que es Palestina hoy, va a ver todo lo que lo robó el Estado israelí, casi no existe. Le robó más del 80% del territorio. Y claro, tienen que de vez en cuando tienen que, por lo menos tienen una piedra. Claro, si tienen una piedra, entonces le mandan los bombardeos y le matan un montón de gente, ¿no? Libia, las aves de rapiña del petróleo siguen bombardeando. Sí, acá hay un lío en Libia impresionante, como todos sabrán. Las tropas de Gaddafi siguen atacando estas ciudades que se habían levantado. Pero lo malo de todo esto es que cayó un avión, aparentemente de la coalición, no se sabe cómo es. Fueron 15 tipos ahí, 15 campesinos que andaban ahí a rescatar algo, a buscar algo para ver si lo podían vender, no sé qué pueden hacer. Sé que lo bombardearon y hicieron pelota a los 15. No eran soldados, no estaban en la guerra. Iban a ver si podían agarrar algo para comer o para salvar al tipo, no sé qué. Sé que los bombardearon y hicieron pelota. Los que en teoría van a hacer la paz, ¿no? Mataron de un saque ahí. 15, son bombas humanitarias. Claro, son bombas humanas. Claro. No sé cómo se le llama a esas bombas así. Afganistán. Bombas del Premio Nobel de la Paz. Exacto. Afganistán, fotos de los asesinos. Bueno, es lo mismo para Irak. Tanto la información de Afganistán para Irak. Salieron unas fotos de una revista, en una revista alemana, donde está el patrón del amigo acá, Der Spiegel se llama la revista. Búsquelo en internet también, búsquelo. Donde muestran a soldados y británicos, a soldados americanos, con una riéndose de la gente que está torturando, de la gente que está muerta, de niños asesinados, ensangrentados. Hay más de 4.000 fotos. Han salido a la luz pocas fotos. Se están arrancando la cabeza los americanos y los británicos. Ya han sido procesados con esta presión de esta persona. En la página, en el blog, el Polvorín, también lo puede bajar. Hay videos de cómo torturaban a la gente. Tremendo, tremendo, tremendo.